Y arrancamos, moviendo un poco el cuerpo, moviendo toda la cadera, los brazos, la cabeza, ¿por qué no? Arrancamos. Como cada miércoles, una nueva edición de Androides Paranoides, la voz que se asoma del otro lado. Un punteadito es mi compañero Matías Tata Sterkel. ¿Cómo dice que le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás, Luzanita? Primero, porque no te presentaste, te devuelvo la presentación ahí en el ping-pong. Y tiramos también la bola para la tercera pata de este programa, del otro lado de la pecera, atrás de las perinolas. Y de las botoneras está nuestro mariscal, Juanchi Roots. Y arrancamos así porque el clima lo amerita, el día lo amerita claramente, y este pase que hicimos también de alguna manera inconsciente con la gente del Ombelico del Mundo, que nos dejó ahí un puntapié para arrancar esta nueva edición. Arrancamos así, moviendo un poco el cuerpo, moviendo todo el estudio de Radionauta, que se pone en sintonía de la mano de los Mutantes del Paraná. ¿Por qué vamos con los Mutantes del Paraná en el día de hoy? Porque vamos con los Mutantes del Paraná, cambiamos de temática. Para arrancar, sí. Sí, cambiamos de temática y en este sentido decidimos también afrontar algo que, a ver, hoy en día le dimos como título fusiones. Sí. Es indiscutible igual la música, es toda una fusión, porque la gente va escuchando una cosa y escuchando otra y después se pone a producir música nueva y toma un poquito de cada cosa. Todo es una mezcolanza de algo anterior y todo es una producción nueva, innovadora, si se quiere, de gustos por ahí muy diversos que se han ido dando. Pero sí han surgido, si se quiere, subgéneros o no subgéneros, pero o algunos matices dentro de bandas o de artistas que tiene esta particularidad de por ahí congeniar dos géneros que a priori por ahí eran bastante irreconciliables, o en una época se tomaba como, bueno, no, esto, por acá va el rock, por acá va el jazz, sí, por acá va la música tropical, por acá va esto y por acá va el otro. Decir, no, bueno, vamos a mezclar esto. ¿Por qué? Porque nos place, ¿sí? Y en el ámbito independiente, que es por ahí lo que más nos atañe a nosotros, eso también es una posibilidad. Siempre hablamos de la libertad creativa que por ahí posibilita tener esta cierta independencia de las distribuidoras, de las grandes discográficas, y bueno, este aquí la posibilidad, ¿no?, de que aparezcan nuevos géneros o nuevas bandas o nuevos sonidos frescos, sí, ¿no?, que mezclen lo que parecía que no se podía mezclar. Así es. Sí, y arrancamos, como decíamos hace un ratito, mientras me acomodo el retorno, arrancábamos de la mano de los muchachos de Los Mutantes del Paraná, esta banda que tiene como su último trabajo Noctámbulo, un disco del año 2015 que, a diferencia un poco de lo que fue su primer trabajo, ellos lo definen como un disco mucho más trabajado, ¿no? Si bien en el primero era un disco como más bailable, como más de fiesta, como más movido, si se quiere, de alguna manera, mezclando y justamente fusionando una serie de instrumentos. En este, lo que ellos dicen es como que perfeccionan un poco eso, ¿no? Es como que a partir de su primera producción, ellos intensifican un poco en los sonidos, digamos, en cada instrumento, en perfeccionar justamente qué es lo que quieren que se note más, digamos, esta necesidad de no anclarse tampoco en un solo estilo, sino como la necesidad de jugar justamente con estas mezclas que van haciendo en cada uno de los temas. Y es un poco lo que van logrando con Noctámbulo, este disco lanzado en el 2015, formado también, integrado, va por 8 temas, uno de ellos el que estamos escuchando en este momento, que se llama Sin Patrón. Y que de alguna manera se presenta así, ¿no? Un poco una mezcla de sonidos. Tiene un poco de jazz, un poco de ese sonido medio de la costa de rioplatense, no me salía. De la costa rioplatense, digamos, ese juego de o esa mezcla, digamos, ¿no?, de que logran a través de, ya sea la guitarra, la batería, el arpa esa enorme que tienen, los vientos también, un poco con eso es lo que con lo que van jugando y lo que logran justamente en este trabajo. multi-instrumental los Mutantes, y también así con dejos psicodélicos, si se quiere, también sí. Es estética, por lo menos mínimamente, lo refrescan. Y hacen un poco alusión a esto de las fusiones. Una banda inquieta, ¿no? Que no se queda, si se quiere, en un mismo género, en un mismo estilo, en una misma constante, sino que busca esto de ir variando, de ir mutando, ¿no? Sí, hablando justamente. De mutantes, básicamente. Pero a lo que es este programa, que también somos bastante mutantes y que vamos a pegando vueltas y giros bastantes viscerales. Sí. Vamos a nombrar otra de las banditas que vamos a estar escuchando en minutos nomás. Una de esas bandas es la Rollins Band. Sí. Banda formada, obviamente, y liderada por el cantante y compositor Henry Rollins, que alguna vez fue cantante de aquella mítica banda de hardcore punk, los Black Flag. Sí. Que a partir de mediados de los años 80, cuando se va, digamos. Cuando viste cómo es todo el punk, dura poco, sí. No tiene futuro. Bueno, cuando termina el corto pero prolífero periodo de Black Flag, Rollins decide armar la Rollins Band, ya con otro carácter, no tan punk, sino involucrando otros géneros. Sí. Y, digamos, a partir de distintas formaciones que tuvo la banda, con Rollins a la cabeza, fueron surgiendo distintos tipos de sonidos. También, digamos, la gente que iba reclutando Rollins tenía que ver mucho con distintos géneros con los cuales Rollins se iba fascinando en un momento dado. Algunos críticos describen a la música de la Rollins Band como una fusión catártica, intensa y sin concesiones de hard rock, de funk, de post-punk, de noise y de jazz experimental. De hecho, vamos a estar escuchando por ahí uno de los clásicos del disco más clásico que tiene la Rollins Band, que es Wait, del año 1994. Una formación que contaba con músicos que vienen de la escuela del jazz y del funk, como Melvin Gibbs. Sí. Y recomendado, de hecho, por Vernon Reid, que es guitarrista de Living Color, que, si se quiere, una de las cabezas de lo que es el género del funk metal, esa mezcla entre el rock pesado y el funk, que también curte la Rollins Band en muchos de sus temas. Esta influencia la vamos a ver muy marcada en Liar, que es el tema que vamos a escuchar. Un tema muy reposado, sí. Muy tranquilo, digamos, con bases muy jazzísticas. Tanto este disco en el 94 como en el 96 se caracterizan por esto, unos cambios abruptos por ahí de rítmica, una rítmica muy jazzera, sí. O muy funkera, que después rompe a hacer lo que mejor sabe hacer Rollins, que es gritar, obviamente. Pero no nos quedamos solo con esto, sino que tenemos un poco más de música. Sí, tenemos un poco más de música y pegamos así, tipo vuelta de panqueque, un girazo enorme. Y vamos a también escuchar, porque nos gusta variar, porque nos gusta cambiar claramente, nos vamos a escuchar a Fatboy Slim. Pues decís, ¿por qué? No, uno dice, ¿por qué lo metemos acá? Pero me pareció interesante porque la propuesta que trae Fatboy Slim, esto de no caer simplemente en un simple DJ, digamos, de música, sino también darse la posibilidad de jugar y de intervenir los diferentes sonidos que hay dentro de lo que es la música, ya sea el rock, ya sea el rap, el hip hop, digamos. Este artista, digamos, que ha variado de personalidad, de nombre y de identidades, digamos, una infinidad de veces, juega un poco con eso y se da esa posibilidad de intercambiar esos sonidos y de justamente mechar a través de las perinolas, si se quiere, los discos, de intervenir de una manera fantástica. Un montón de canciones, digamos, y de sonidos que por ahí estaban identificados con un ritmo específico o un estilo específico, digámoslo de alguna manera, y que aún así logra romper con eso y justamente mecharlo con lo que es el sonido de la electrónica, también un poco la psicodelia, digamos, y jugar un poco con eso. Así que es una propuesta como muy interesante y muy variada también, que me parecía como valorada para poder traerla y para poder mostrarla hoy, por lo menos. Si no recuerdo mal, es Norman Cook. Sí. su cantante. Yo fui muy fanático, tenía discos originales. De hecho, ojalá me escuche un amigo que está en Azul ahora, tiene mis dos discos originales. En su momento, él después se dedicó a la música electrónica, a boliches, a tener cosas así. Le servirían mucho más que a mí, pero se los presté en un momento. Algún día lo quiero recuperar, esos discos originales. Uno era este, Halfway Between the Gathers and the Stars. Sí. No, ese es el otro, es el que viene después. Este disco, no recuerdo su nombre, es el anterior, que tiene el tema que... No sé si nombraste el tema que íbamos a escuchar. No, no lo nombré después. Todavía. Con Café de Skank. El álbum es You've Come a Long Way, Baby, es el disco. Y el tema que vamos a estar escuchando es Rockefeller Skank. Que de nombre es muy conocido, pero si uno lo escucha dice, ah, es este tema. Sí, tal cual. Pero un detalle. Era que Norman Cook ha dicho muchas veces en entrevista que aborrece tocar estos temas en vivo. Él separa su parte donde es DJ y dice, no, quiero aprovechar el disco de estudio para hacer otra cosa. No para hacer la versión de estudio de lo que después voy a remezclar. Claro. O hacer una versión fiel o fidedigna a esa. Sino, bueno... Tal vez agarre un par de pedazos de lo que hago en estudio y después en vivo haga cualquier otra cosa. El en vivo, y más en la música electrónica, tiene otro tipo de conexión más tribal con la gente que en el disco no es aprovechable y el disco tiene otras posibilidades que el vivo no te lo va a dar. Entonces, desde ahí el hecho de decir, bueno, buscar fusionar con otros estilos de músico para crear algo más parecido a lo que son las canciones más convencionales en lo que es estructural, y dejar, si se quiere, todo su dinamismo detrás de las bateas o detrás de los de las perinolas para el vivo. Así es. Así que, bueno, no sé, si te parece ir descontracturando un poco este miércoles 17 de octubre y arrancamos con esta edición número 16. De Androides Paranoides. Nos vamos escuchando, ¿qué, Tata? Primero vamos de los alaridos y los cambios viscerales de estados, ¿no? De la Royce Band haciendo Liar a la bailable y archiconocida Rockefeller Skank de Fatboy Slim. Life alone, in darkness, in seclusion. Yeah, I know. You've been out there, tried to mix with those animals, and it just left you full of humiliated confusion. So you stagger back home and wait for nothing. But the solitary refinement of your room spits you back out onto the street. Now you're desperate and in need of human contact. And then you meet me and your whole world changes. Because everything I say is everything you've ever wanted to hear. So you drop all your defenses and you drop all your fears. And you trust me completely. I'm perfect in every way. Because I make you feel so strong and so powerful inside. You feel so lucky. But your ego obscures reality and you never bother to wonder why things are going so well. You want to know why? 'Cause I'm a liar! Yeah, I'm a liar! I'll tear your mind out! I'll burn your soul! I'll turn you into me. I'll turn you into me. 'Cause I'm a liar, a liar, a liar, a liar. I'll hide behind a smile in understanding eyes.

About now, Funk Soul Brother. Right about now, Funk Soul Brother. Check it out. Androides paranoides, por debajo del resto. Seguimos en Androides Paranoides, programa número 16. Estamos en el segundo bloque y, como siempre, antes de adentrarnos y seguir con la temática, tenemos que convidar nuestras vías de comunicación. Lucianita, ¿querés darme una mano con las vías de comunicación? Sí. Antes voy a hacer un aviso parroquial. Ah, no aviso a parroquial, perfecto. En realidad. Mentira, no es aviso parroquial, pero es un saludo a la gente de Neopilates, que es el lugar donde voy a gimnasia antes de venir a operar a los chicos del ombelico del mundo, que les debo un saludo hace como 3 programas atrás. Así que aprovecho esta oportunidad, para este huequito, para saludar a los, perfecto, que deben estar ahí medio colgados todos de algún aparato medio extraño. Pasado este saludito, ahora sí, vamos con las vías de comunicación. Tenemos un montón de contactos donde podés acercarte, a través de los cuales podés acercarte con nosotros. Podés llamarnos por teléfono a través del 451-6917 o nos mandás un WhatsApp al 221-670-5190. Ahí nos mandás un audio, un mensaje, lo que tengas ganas de compartir con nosotros. Y también tenemos redes sociales. ¿Qué tenemos? Te cuento, mirá. Contame. Redes, cuéntame más, niño. Te cuento. Tenemos, primero las redes como Radionauta, ¿sí? Tenemos el Twitter, Radionauta FM, el Instagram, que es Radionauta 106.3, y el Facebook también, que es Radionauta 106.3. Y después tenés las redes propias de Androides Paranoides, que son el Facebook, Androides Paranoides, y el Instagram, Androides Paranoides. Todos, todas las redes, todas las voces, todos, todes. para comunicarte con nosotros. Ahora sí, seguimos. Seguimos y pegamos un giro un poco importante. Importantísimo. Con una persona bastante migrante, sí. Lo que estamos escuchando de fondo, así con ese sonido surfero. Pero si uno le presta un poquitito de atención... Tiene como ahí un, ¿no? Un sonido bastante conocido. Bastante conocido. Se trata de Didi Ray. Didi Ray es un nombre artístico, es una guitarrista, sí. Bericense, nacida en Berisso, que partió hace tiempo y anduvo de gira por muchos lados, atraída mucho por la movida surf, le gusta mucho lo que es el rock surfero, más de los años 50, y comenzó a radicarse a partir de los años 2000 y pico, para decirlo de alguna manera, sí. En México, donde había una movida muy fuerte, ¿no? Encabezada más que nada por bandas como Los Acapulco y ese estilo de bandas que muchas bandas mexicanas que empezaron a dedicarse a hacer surf rock, sí. De alguna manera. Pero D-Ray decidió darle un giro un poco más fuerte. Sí, se la jugó un poquito más. Se la jugó un poquito más y dijo, ¿qué onda? Escuchando un poco de tangos, dijo, che, loco, esto está re piola para mezclar, ¿no? Y agarró así un par de tangos muy claro, un par de tangos muy clásicos y... Si se quiere, gestó en el año 2012 uh-huh. El Buenos Aires Go Go Go, que es por ahí su primer mini trabajo, en el cual vemos registros de temas clásicos de Gardel, de Pugliese y otras yerbas. En este caso estamos escuchando la Yumba de Pugliese, uh-huh. Reversionado en versión surf. Generalmente Didi se suele rodear de distintas bandas. Ha tenido la posibilidad de tocar con bandas que eran, si se quiere, sus mentoras, sí. ¿Sí? Como los Twin Tones. Ahora está con una banda chilena, ahora está viviendo, residiendo en Santiago de Chile y está tocando con una banda que tendría que buscar porque no recuerdo su nombre, pero también está buscando sacar otro segundo disco. Me sale como los esquizofrénicos, pero no es así. Sí, pero no. Los electrofónicos. Los electrofónicos. Los electrofónicos. Es Didi Los Electrofónicos. Muy lindo para escuchar algunos clásicos tangueros o sí. Milongueros hecho versión a surf, que queda muy bien. Sí, y la verdad. Didi que toca sí. Muy bien, dicho sea de paso. La verdad que sí, una propuesta más que interesante para chusmear y para... Hay poquito, eso sí. Sí. Hay algunas cosas en vivo, de una calidad más de video casero. Están estos seis temas de Buenos Aires Go Go Go del año 2012, perdón, y algunas cositas más, pero es difícil rastrearla, si bien ahora está de gira, sí, y este año está muy eso. Activa, volviendo a girar por acá por el país. Sí, así que nada, una oportunidad, si tienen la posibilidad de ir a verla. A estar atentis. Sí, tal cual. Pero no es lo único que tenemos. Tenemos más. Y volvemos a hacer un giro. Y nos vamos al conurbano también, si se quiere. En realidad no. En realidad nos vamos. Primero nos vamos a Mar del Plata. Y después nos trasladamos al conurbano. Porque medio que estos muchachos van así como moviéndose de un lado para el otro. Estamos hablando de Morbo y Mambo. Que es una banda que nace específicamente en Mar del Plata hace alrededor de 11 años y moneditas, pero enseguida se trasladaron, como decía bien recién, a lo que es la escena de under porteño, donde un poco se metieron ahí, se empezaron a hacer un poco conocidos en el ambiente y hoy en día son lo que son, justamente con un disco sacado el año pasado, un disco que de alguna manera les da como ese puntapié también hacerse un poquito más reconocidos. Como decíamos recién, Morbo y Mambo nace en Mar del Plata y es un proyecto que se basa específicamente en lo que es lo instrumental, de alguna manera, que ellos se identifican como una banda un poco deformada, un poco que juega con esa posibilidad de fusionar, de mezclar, de combinar lo que son las raíces negras, el jazz, construir un poco esos sonidos de manera que se te metan un poco ahí en el cuerpo y hagas que te bailes un poco todo. Y mezclan lo que es el jazz, la electrónica, el rock, el funk, siempre con el dejo ahí de costadito de la psicodelia, claramente, ¿no? Es como, tiene un poquito de todo, pero la psicodelia se mete para un costado en prácticamente todos los trabajos de Morbo y Mambo. De alguna manera lo que fue este último trabajo, a diferencia de lo que fue su primer disco homónimo lanzado en el 2011, dejan un poco de lado lo que son los vientos para jugársela un poquito más a lo que es el sonido electrónico, y con eso van como mezclando justamente todos estos estas variantes musicales que bien logran fusionar en cada una de las presentaciones, junto con lo que es la escena visual de ellos, digamos. Ellos apuestan fuertemente a todo lo que tiene que ver la imagen, las visuales en lo que son cada una de las presentaciones, como así también la tapa de los discos, que ellos también lo definen como no algo menor, digamos, sino que justamente juegan un poco con eso dentro de lo que es también la difusión, digamos, todo lo que es el panfleto, digamos, la serigrafía, como juegan un poco con esa mezcla de colores que hacen que tengan como un destacado o un plus justamente más en su trayectoria, de alguna manera. Interesante para seguirlos. Morbo y Mambo también están detrás de los Macri en 3, me parece, musicalizando. O el año pasado estaban. Sí, es verdad. Hasta el año pasado, sí, es verdad, estaban ahí. Este año, no sé. No, pero uno puede ya tener un registro más los que venimos padeciendo y de alguna manera nos divertimos con... O nos divertimos para no llorar, no, sí, nos reímos para no llorar. Tenemos ese registro musical, sí, de fondo. Sí, tal cual. Bueno, como decíamos recién, este año exploraron un poco más los sonidos y se... Eso sí es muy bien, muy con mucho viento, más sí. La vieja escuela. Sí, tal cual. Este año lo que hicieron fue incorporar un poco más de voces en los que son las canciones, que por ahí no lo tenían tanto en los trabajos anteriores. De hecho, una de las canciones que tiene la voz de Santiago Barrio Nuevo, de El Mató, que también la deja como un plus ahí de más. El chileno Andrés Nasser y el australiano Nick Albrook, antes músico de Tame Impala. Como para que lo tengan ahí variadito. En cuenta. Sí, muy variadito. Excelente el trabajo de los muchachos de Morbo y Mambo. Así que no sé si vos tenés algún aviso parroquial, alguna otra data por ahí. Tenemos alguna data también para agregar y para tirar ahí un doblete de temas que se viene... En breves minutos vamos a estar escuchando Morbo y Mambo en minutos nomás. Y también vamos a estar escuchando al Reverend sí. Horton Heath, que es el nombre artístico del compositor estadounidense Jim Heath, nacido en Dallas, Texas, allá por los años Texas. 50, fin de los 50, que palpó, obviamente, si uno piensa 59, que nació él, vivió su adolescencia, obviamente, con la explosión del punk, y de ahí es donde nace lo que ellos mismos han llamado el punkabilly. Sí. ¿Sí? Una mezcla entre, digamos, el rockabilly o el psychobilly, que es un género que explota mucho más bandas como The Cramps, sí, en los años 70, y que, si se quiere, retoma el reverendo y mezcla con, para un gancho, mucho más panqueque, pero sin olvidar esas raíces, ¿sí? En esta fusión también alimentada un poco con el country, alimentada también con la big band, con la swing, con el swing, perdón, con ese tipo de músicas, si se quiere, muy bailables y muy, digamos, enérgicas, aparecen detrás las letras humorísticas que suele encarnar el reverendo, que, digamos, ese nombre nace porque él empezó a través de un dueño de un local de apellido Hobbs, que le insistió. Él me encanta, se había dedicado a la música. Sí. Se había dedicado a la música y en un momento dijo, no, bueno, se casó, iba a estar más en la onda familiar, iba a dejar la música en un costado. Y este Hobbs le insistió para que tocara en uno de sus dos locales. Ahí tocó en el Theater Gallery, Gallery y en el Prophet Bar. Y ahí empezó a decirle, vamos reverendo. Y el hecho, claro, del Horton nació porque era como un hombre medio campesino, ¿sí? Del cual podía referenciarse. Lo extraño o lo más curioso es que este Hobbs terminó cerrando sus locales y se hizo predicador tiempo después, mientras que Reverend Horst Dohit se hizo, si se quiere, un hombre de culto dentro de esa escena que por ahí es muy chica, pero muy abrazada por el punk también. Más por el punk noventoso californiano, es muy abrazado por ese tipo de bandas y ese público que es este subgénero, si se quiere, esta mezcla, esta fusión que es el psycho, el punkabilly. Sí. Lo que vamos a estar escuchando para ahí es una performance muy guitarrera, muy, muy del psychobilly, que es Psychobilly Freakout, que es un tema de su disco debut del año 90. Así que, Lucenita, si querés, presentate los temas así enterito, protocolar, así vamos con un poquito de música. Sí, protocolar. Bueno, vamos a escuchar, como decíamos recién, Morbo y Mambo con Panamá, y después vamos a escuchar el Reverendo haciendo Psychobilly Freakout. We'll be right back. It's a psychedelic freakout! Androides paranoides, desacostumbrando sonidos. Blast, toda la vida, haciendo un poco de ruido. Androides paranoides. Nos encanta movernos. Hoy venimos, hoy hicimos un programa para el día que tenemos, digamos, para la temperatura. Quien está en La Plata, quien nos escucha y está en La Plata, sabe que hoy está espectacular. Hay un espectacular calor, una temperatura hermosa. Para los que están acá dentro del Olga Vázquez, de este centro cultural hermoso que nos acobija, también, porque está la gente, hay un patio cervecero, van a tocar un par de bandas, está muy bonito ahí afuera. Es un programa para armar una playlist. Claro, el día de hoy, claro. ¿No? ¿Se hoy puede tiene decir? Algunos temas que pueden ir tranquilamente o muy bien quedarían en una playlist. Tal cual, es así. ¿Y por qué decimos esto? ¿Qué estamos escuchando? Es nuestra sección extrema, sí, que también aglutina, aparte del punk, aparte del hardcore, además de la música extrema. Pero hoy estamos con fusiones, y en esto de fusiones también se pueden dar ciertas cosas que hacen un poco de ruido. No en el término literal, sí, sino a nivel un poco más metafórico, esto de hacer ruido, de sentirse un poco incómodo con sonidos que uno no espera de ciertas bandas. Así es. Sí, es el caso de Operation Ivy, que fue un grupo nacido en el año 87, allá por el norte de California, en Berkeley. Y que de alguna manera fue una banda que hizo resurgir, si se quiere, lo que fue el punk rock en California, mezclando un poco este dejo de ska, de punk, volviendo un poco a esos orígenes, y que de alguna manera, si bien en su corta trayectoria que tuvieron como banda, porque en el año 89 creo que dejaron de tocar después de su último disco, su único disco de estudio, fue una banda que de alguna manera impulsó y fue una influencia para otras grandes bandas, si se quiere. Podemos hablar como el caso de Sublime, digamos, como ese estilo bastante identitario de lo que es California, específicamente de lo que es toda esa zona, y que de alguna manera nos pareció un poco interesante la propuesta por el hecho de romper un poco con esas estructuras y de jugársela un poco con lo que se venía escuchando en su momento y volver a esas raíces, pero con un toquecito ahí un poco más novedoso. Otra de las bandas igualmente herederas de esto por parte de sus músicos es ni más ni menos que Rancid que también hasta heredó ese sonido. Sonido que también viene del legado muy de Clash, ¿no? Del de sí. Clash más variado, ese último Clash que sale del punk por ahí más cuadrado de inglés y empieza a experimentar con los sonidos también de las periferias, de sus barrios marginales, de su gente, que eran sí. El sonido migrante, ¿no? El dub, el reggae, el ska, y surgen estas fusiones que toma y palpa muy bien Operation Ivy, que luego se transformará, aparte de sus músicos, harán lo que es Rancid, sí. Que en esa nueva ola de punk, a mí particularmente es lo que más me gusta. Operation Ivy y Rancid al lado de los Green Day, los Offspring o los Blink-182 y ese sí. tipo de bandas. Yo siempre me quedé con Rancid. A ver, respeto a las otras bandas, no es una discusión de mejores o peores, sino a nivel de gusto. Sí. Siempre me gustó esa cosa de Rancid de Operation Ivy, de hacerte unos punk así directos de 45 segundos, sí. 39 temas por disco. Y después salirte con un temita así playero, ska, re tranqui, re playa, re bien. Sí, sí, es un poco así. Y habría que ver también un poco lo que fue la trascendencia de cada una de estas bandas, digamos. Porque si bien por ahí Rancid tuvo estos antecedentes, si se quieren, creo que también ahí influye un poco lo que es la masividad que cada una de las bandas tomó, me parece, ¿no? Que un poco influye en también lo que es la evolución de esos sonidos de estas bandas que bien nombrabas recién, creo. Me lo pongo a pensar así como en voz alta, ¿no? Digamos, esta cuestión de marcar una manera de tocar en ciertas bandas que de alguna manera sonaban iguales porque la época lo marcaba o porque la época daba para ese estilo de música. Creo un poco que también Rancid, lo que fue Rancid, digamos, lo que marcó de alguna manera, o lo que también en su momento dejó Operation Ivy, es esta diferencia, ¿no? Como esta necesidad de marcar un sonido diferente o de dejarse llevar por otro estilo, digamos, como por su propia marca, que es un poco lo que las diferencia de lo que fueron Green Day, Blink-182, que son bandas que sí, que nadie critica ni nadie desvaloriza lo que lograron, pero me parece un poco eso, ¿no? Como esta cuestión de por dónde fueron cada una de las bandas, me parece. No, tal cual. La verdad que es interesante meterse en la escena de californiana. Si bien muchas bandas se hicieron muy conocidas, a muchas conocimos, Pennywise, NoFX, un montón de bandas que de alguna manera nos llegaron, ¿no? Claro. A quienes por ahí tuvimos una juventud medio punky, además de los Pistols, los Ramones, The Clash, los Buzzcock o The Damned. El nuevo punk, la nueva generación, también nos curtimos con Green Day, The Offspring, Blink-182 y también Rancid. Y por ahí, escarbando un poquito más, aparecieron los Operation Ivy. Claro, digamos. Como que haces el retroceso, como claro. Que haces la historia para atrás, digamos. Creo que todos lo hicimos un poco. Esa otra posibilidad también, que está buena, que está sí, buena porque obvio. Esa habría, bueno, Sublime, sin hablar. No, nos podemos ir hablando de artistas y sabemos que nuestro único enemigo en este programa es el tiempo, ni más ni menos. Así que sí, nos vamos. Seguimos. Con otros artistas, uno de ellos de que vamos a estar escuchando próximamente, también tuvieron un riesgo similar, tratando de mezclar más lo que es el dub, lo que es el ragamuffin y el reggae. Una banda que tuvo una muy corta duración, Dub War, es una banda nacida a principios de los 90 en Gales, un país que si bien tiene a Reino Unido, o es parte del Reino sí. Unido, y tiene siquiera a Inglaterra al lado, no goza de mucha fama como de bandas. Sí. Los Super Furry Animals y Dub War en su momento. No hubo muchas más bandas de que tuvieran cierta notoriedad o que nos llegara hasta acá, hasta estos lados del mundo. Decíamos, una banda formada, digamos, encabezada por Benji Webb, o Weeby, y con mucha influencia de los Bad Brains, que fueron los primeros en hacer hardcore así, sacado, rompe todo, mezclado con reggae, ¿sí? En los 80, en el hardcore Washington D.C., sí. El hardcore más duro, ese primer hardcore bien directo a la yugular, Y encabezado por un par de negros rastafaris. Sí, sí, nada sí, que ver con que nada. Nada. Ellos plantaron la semillita. Un par de años después, y del otro lado del Atlántico, nacían los Dapwar. Muy interesante banda. Pero decíamos que solo sacó, nos dejó dos discos oficiales bajo EDH Records, una discográfica que estuvimos hablando la semana pasada. La semana pasada, tal cual. Pain del 95, Wrong Side of Beautiful del 96. O sea, fíjate, además los discos ahí nomás. Sí. Después, por problemas contractuales, mismo con la discográfica, se separa la banda. Vinci Weeby arma Skindred, una banda muy, pero muy ragamufinera y reggaetonera. Es una mezcla medio entre metalera y reggaetón. ¿Sí? A ver, no es Daddy Yankee con guitarra eléctrica, olvídense. Digamos, el que busca eso para porque le gusta el reggaetón, se va a decepcionar. Al claro. que le gusta el metal y se quiere meter con algo más bailable, por ahí se sienta bastante bien. Vamos a estar escuchando un poquito de un tema, Respected, un tema que apareció en algún EP que lanzó Dapwar y que después fue reeditado en Pain, ese disco del 95. Pero antes de eso tenemos también otra bandita. Vamos, emigramos un poco a España. España, sí, nos vamos no a España, no. No, igual, no. Nos matan, nos vamos sí, a Vitoria, a País Vasco. País Vasco. Exactamente. Nos vamos a escuchar a Sociedad Alcohólica, una banda que se introduce en lo que es el crossover trash. Que un poco también se definen ellos como estas fusiones que logran hacer con el thrash metal y el hardcore y que te descolocan un poco porque vos también te pones a escuchar un par de temas, qué sé yo, y decís, bueno, ¿por dónde van? Y de repente es como que saltan para cualquier lado o empiezan también o a romper todo y que de alguna manera cumplen en lo que es esta categoría del día de hoy. Una banda que también es muy crítica con respecto a lo que son las letras, digamos, algo que también en alguna oportunidad estuvimos hablando respecto a lo que es el militarismo, el fascismo, que es algo fuertemente, que se vive continuamente o que lo han vivido continuamente en España con... justamente con lo que es también el País Vasco, digamos, todas las diferencias y todo lo que tiene que ver con... Pasa hoy con Cataluña. Con también. Cataluña, exactamente. Entre un montón de asuntos políticos que tienen que ver, políticos, sociales, culturales, justamente. Y es una banda que un poco junto con esta identidad musical con la que ellos logran instalarse... dejan también fuertemente un fuerte mensaje respecto a esto. Así que, si te parece, vamos a escuchar un poco más de música. Vamos entonces con... Vamos entonces primero con Dapwar haciendo Respected y luego vamos con Sociedad Alcohólica haciendo para la política del miedo.

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Androides paranoides. Cultura. Clase B. Cine paranoide, el tercer ojo. Imágenes difusas, ideas nítidas. Cine paranoide, el tercer ojo. Imágenes difusas, ideas nítidas. Siendo las 9 y 10 de la noche, esta cortina de fondo nos anuncia que ya están en el piso de Radionauta nuestros amigues de Videódromo Proyecciones. Tama, Rob, ¿cómo dicen que les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien. Hacemos una transferencia acá de micrófonos. Hacemos una movida mágica porque ahí nadie estamos. Nos ve y tenemos esa posibilidad. ¿Cómo dicen que les va? Ahora sí, bien? muy bien, ahora, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, estamos en el día de hoy, no sé con qué novedad, con qué historias nos traerán en el día de hoy. Estamos con fusiones. Bien, muy bien. Sí. No sé si se amoldaron a la tarea, si hicieron la tarea, si no hicieron la tarea, ¿cómo anduvieron? Por supuesto. como siempre... antes de cada columna, hay muchos temas que quedan por fuera. Es decir, muy difícil. Es muy difícil. Entonces, generalmente cuando nos llega la consigna, digamos, del programa, nosotros empezamos a evaluar y empezamos a discutir como distintas opciones y posibilidades. Y en eso de discutir posibilidades hay muchas columnas, entre comillas, que nos quedan afuera, digamos. Sí. Que necesariamente tenemos que descartar y generalmente son ideas casi como muy alocadas. Para evitarnos un poco de vergüenza propia, lo vamos a tratar de obviar. Pero bueno, lo cierto es que sí, que generalmente es como que evaluamos muchísimas opciones y que después, bueno, tenemos que efectuar necesariamente un recorte y definir por una opción. Y en este caso, bueno, siendo que ustedes habían decidido arrancar con el tema de fusiones, dijimos, bueno, vamos a trabajar un poco el tema de la fusión, la injerencia de un lado y de otro del documental y la ficción. Es decir, la interacción que se da entre estas dos grandes categorías, digamos, del mundo del cine. Sí, dos grandes categorías que siempre son pensadas como géneros. Bueno, ahora, digamos, últimamente hubo mucha discusión con respecto a, digamos, a los límites, o si se quiere, si hay esos límites entre ambos géneros. Un poco también pensando que los límites se construyen, se reconstruyen, se pueden volver a romper y a formar nuevas asociaciones, ¿no? Pero un poco, digamos, rompiendo también con esta idea del documental y entre lo documental y la ficción, y sobre todo pensando en lo documental, que desde un inicio, quizás de sus primeros documentalistas o de los primeros teóricos del documental, como por ejemplo George Grierson en la Escuela Documental Británica, o Jim Bigot, o Robert Flaherty, que son considerados como dentro de los primeros documentalistas que sentaron ciertas bases teóricas acerca de lo que es el documental, ¿no? Como para tratar de fijarlo con respecto a lo que ellos pensaban o diferenciaban como el cine de estudio, el cine de ficción. Iba por ese lado, y que fue en esos, aquellos, nos estamos remontando quizás a la década del 20, la década del 30, que fueron, digamos, los primeros asentamientos teóricos y reflexiones acerca del documental como tal, y que eran necesarios quizás en ese momento para pensarlo en oposición a lo, como decía, este cine de espectáculo, cine de estudio, y sobre todo la potencialidad del documental un poco entre lo que ellos buscaban como una cuestión de reflejar la verdad de la imagen. Bueno, esto, digamos, últimamente se ha visto, digamos, sujeto a discusiones dentro del mundo del cine. De hecho, ya nosotros en otra ocasión, cuando entrevistamos a los chicos de Revista Pulsión, un poco trajeron ese debate con respecto, bueno, a esta cuestión del realismo, a las corrientes realistas, en la cual se inserta un poco también estas discusiones acerca del documental, y un poco, digamos, esa cuestión de cuestionar un poco los límites. Yo creo, personalmente, hasta el día de hoy, por ahí, uno en términos comunes, y nos acerca a estas discusiones sobre el cine, por ahí tiende a pensar en esta cuestión de ver el documental como algo objetivo, algo verdadero, cuando detrás, digamos, también hay muchas operaciones, hay mecanismos, hay técnicas, hay selección por parte, digamos, de quienes son los realizadores, y un poco con eso juegan, digamos, estos documentales que vamos a hablar, docufunciones, documentales de los cuales vamos a hablar también. Sí, también es necesario remarcar que el poder también ejerce buena parte de su dominio a partir del control de la imagen, a partir de reproducción de imágenes. Las imágenes que nosotros comúnmente vemos en los noticiarios y demás son imágenes tratadas con cierto criterio de ponerlas, digamos, sobre el tapete como si se trataran de cuestiones puramente objetivas e inobjetables. Y como reflejo también de cierto estado de verdad. Hoy un poco también conversábamos esto con la gente de Pulsión, ¿no? Hasta qué punto la verdad no es más bien una categoría que está siempre como en disputa, ¿no? Esa forma de aproximarse y de categorizar también parte del entramado social, de la realidad, etcétera. Bueno, cosas que seguramente ustedes nos podrán dar cátedra también de todo esto, porque bueno, ustedes vienen de la rama del periodismo y imagino que estos deben ser también temas muy, muy candentes, ¿no? Muy, muy en discusión. Sí, digamos, son candentes también, puede entrar como algo a discutir lo que es, por un lado, la interpretación, con el otro lado lo que es la decisión, que también la interpretación tiene parte de decisión, pero por ahí un documental o una película realista por ahí busca cierta interpretación sobre ciertos eventos, mientras que en el otro por ahí hay una decisión de recortar con intereses detrás por ahí que van más allá que la decisión subjetiva de un realizador o un director pensando en una noticia, digamos. La interpretación como la posibilidad de plasmar también el otro lado, como dejar muy a la vista no tanto la decisión sino lo que generó esa realidad que está ahí pero que no la vamos a conocer porque no nos puede decir ella qué es. A nosotros no nos puede contestar justamente qué es, ¿no? Qué es lo real. Claro, bueno, y hay muchos directores que justamente teniendo en cuenta estas discusiones, lo que han hecho es exponer y evidenciar la artificialidad de los dispositivos. Se esté tratando el tema de que se esté tratando. Y justamente un documental del que nos interesaba hablar en la columna del día de hoy es un documental que ya tiene sus años, estamos hablando del año 61, que se llama Crónica de un verano, dirigido por Jean Rouge y Edgar Morin, ambos no solamente realizadores, sino antropólogos y sociólogos, digamos, respectivamente, quienes ya reflexionaban no solamente en términos teóricos sobre esto, sino también procuraban llevar esa reflexión directamente a la práctica. Y aprovechando las ventajas de los nuevos avances en materia tecnológica en lo que respecta al uso de las cámaras, manejo de las cámaras. En ese entonces ya comenzaban a aparecer esas primeras cámaras que uno podía sacar a la calle y grabar sonido directo con esas cámaras. Posibilitaba, nada, de repente salir a entrevistar personas por la calle, y justamente este es el formato que estos directores decidieron desarrollar, llevar a la práctica, en un ejercicio de construcción de un documental que busca constantemente reflexionar sobre sí mismo, digamos. Sí, claro, es un documental que trata, digamos, de revelar los mecanismos mediante de realización de ese documental, y un poco también, digo, esta posibilidad, por ejemplo, técnica de la que hablábamos, también supuso, qué sé yo, en ese sentido, una reinvención dentro del campo del documental. Bueno, esto, digamos, enmarcado por ahí en un movimiento, estamos hablando de una película francesa, en un movimiento que fue el cinema verité, el cine de verdad, un poco que surgió a la par de esta Nouvelle Vague, y digamos, repensar, digamos, justamente estos mecanismos mediante los cuales se realizan los documentales. Y eso lo exponen justamente en el mismo film, digamos. O sea, revelan los mecanismos acerca, bueno, digamos, cómo podemos aproximarnos a las personas. La película abre justamente con esa escena entre los realizadores planteándose cómo la presencia de una cámara, por ejemplo, puede modificar la actitud de las personas. Entonces, en ese sentido, se puede pensar que lo que nos están contando, por ejemplo, es verdad o no es verdad, hasta qué punto va el artificio, qué historias cuentan esas personas delante de una cámara. De hecho, a ver, pasa mucho, yendo a la rama que nos compete por ahí a nosotros como comunicadores o el periodismo, que la entrevista mucho es el arte del engaño, ¿no? Porque en realidad siempre es la búsqueda, uno sabiéndose que tiene ese muro delante ficcional, donde la persona ante una cámara va a tratar de decir lo que más le conviene, es el arte de cómo uno, a través de la pregunta o de cómo va generando distintos dispositivos para llegar a lo que quiere llegar, claro, que sabe que el otro le está ocultando y que no le va a decir porque tiene una cámara adelante, ¿no? O que sospechamos que algo oculta, pero que trata de manejar cierta formalidad ante nosotros y decir, bueno, no. Entonces, es el buen entrevistador es ese arte de poder llevar, jinetear, como dirían los cubanos, al entrevistado hacia donde queremos que vaya, a que pise el palito. Claro, bueno, y mira, en su sentido por ahí más extremo, ¿no? Sí, sí. Bueno, y justamente el documental es muy interesante en este sentido, porque ellos salen a entrevistar a jóvenes parisinos en principios de los 60 con preguntas así muy generales, tipo si sos feliz. Le preguntan eso a los pibes, y de ahí eso va derivando en otras preguntas y cuestiones, se meten cuestiones de índole social, como el tema de la soledad o el tema, no sé, del desempleo o el tema, no sé, cuestiones más políticas, más generales también. Pero lo interesante es que en la parte final del documental lo que hicieron estos directores fue invitar a cada una de esas personas que ellos iban entrevistando y a los que formaban parte también de la realización del propio documental a presenciar la primera proyección de esa película que estaban haciendo, que estaban construyendo, lo cual forma parte también a su vez del propio documental, donde se los invita a debatir, digamos, una vez proyectado ese documental, para ver cómo cada uno se reconoció ante la cámara y cómo las personas también que conocían a esas personas que eran entrevistadas establecen un, no sé, una suerte de juicio sobre las afirmaciones que la otra persona hizo enfrente de la cámara mientras estaba siendo entrevistado. Es decir, que propone ahí una suerte de reflexión, no solamente sobre el dispositivo en general, sino también un cuestionamiento más de tipo social, ¿no? Como si fuera un experimento, bueno, actuamos así frente a la cámara. Bueno, ¿cómo ahora, una vez finalizada esta etapa de preguntas y interrogatorio y demás, nos reconocemos a nosotros mismos. Claro, sí, justamente es eso, digamos, la clave. Es de modo experimental todo, digamos, en el documental está, digamos, pensado en un registro de este experimento, y quizás así cuando hacen estos cruces, ¿no? Porque al inicio, como decía él, inician con una pregunta muy simple de que si es feliz, esa persona es feliz o no. Luego van haciendo entre cruces, por ejemplo, hay una historia muy particular entre un obrero de Renault y un chico, un estudiante de descendencia afroamericana. Y digamos, en el documental está planteado así, lo ponen en escena, y este final donde hacen una especie de, no sé, de focus group entre todos debatiendo acerca del documental. Bueno, eso justamente me parece que ahí viene a entrar como esta cuestión de la repregunta que decías vos, esta cuestión de, bueno, cómo darle una vuelta de tuerca más a este material que tenemos, cómo repensar eso. Y nada, digo, además de digamos de esta discusión final en donde cada uno de los testimonios ponen en cuestión la verdad de lo que ven en la pantalla con respecto a otras personas, de hecho emiten juicios de valor acerca de esas personas, y que un poco a partir de ahí se puede tejer, digamos, también todo este entramado por ahí de prejuicios, un entramado también de clase muy, muy presente, que se devela al principio desde lo personal, desde una pregunta personal, y mediante los cuales se pueden pensar, digamos, justamente hacer como una especie de encuesta acerca de lo que era la realidad de los jóvenes franceses a principios de los 60. Sí, y en esa intervención también directa de los realizadores sobre su propio trabajo y ese proceso autorreflexivo, también es lo que diferencia este llamado cinema verité del direct cinema, que hablábamos un poco en los programas anteriores, cuando mencionábamos, no sé, los trabajos de Don't Look Back o de Gimme Shelter. Claro, sí. Sí, también, digamos, hay una impronta con respecto a eso, y digo, es una novedad quizás pensar al documental en este cruce, digamos, donde los realizadores mismos se ponen en escena y develan, digamos, los mecanismos mediante los cuales van a hacer ese registro de una realidad que, digamos, que es pretendidamente objetiva, pero digamos que pone en escena también otro tipo de cuestiones que surgen justamente de la interacción humana, de la interacción con el material, de la interacción, digamos, con las mismas herramientas que ponen a disposición los realizadores. Bien, y vos querías mencionar algo de Soy Curiosa antes de irnos al Sí, Soy Curiosa corte. Justamente es una película que estuvimos proyectando hace muy poquito. Soy Curiosa es un film pensado en dos partes, amarillo y azul, por la bandera misma de Suecia. Es de Viggo Zochman, está catalogado, digamos, justamente como una docuficción del año 1967, pero digamos lo interesante acá es también cómo a través de la historia de Elena, que es el eje de la joven que protagonista de ambas películas, un poco se atraviesan su historia personal, y a partir de eso, desde su, digamos, sus características, como digamos, justamente es una reflejada como una joven activista, militante, con mucha curiosidad justamente por todo lo que estaba sucediendo en la sociedad sueca en ese momento. Ella, digamos, tiene esta cuestión de ir a entrevistar a las personas, también, digamos, utilizar este mecanismo casi de la encuesta social, y que si bien, digamos, está planteado, digamos, como una historia de ficción, puesto en escena una actriz, no obstante, digamos, ahí juegan también otros cruces, otras funciones, entrevistando a gente, utilizando material de archivo también de esa época, que justamente se plantea, si se quiere, como también una cierta radiografía, cierta forma de encuestar quizás la sociedad sueca también en los jóvenes suecos en ese momento. Bueno, y ahora vamos a seguir en la segunda parte. Con esta cuestión de las fusiones entre el documental y la ficción, vamos a ir con un tema de Dramarama, Scenario. Thank you. Continuamos en Androides Paranoides, continuamos con la querida gente de Videodromo, continuamos también con este espacio audiovisual y continuamos hablando un poquito también de este debate, si documental, si ficción o no ficción, o ficción o documental. Porque bien, o ambas. O ambas, a la vez. O la gallina. ¿El huevo o la gallina? ¿Qué vino antes, el documental o la ficción? ¿La ficción o la realidad? Este es un debate. En la literatura lo dijeron muy fácil. No ficción, listo. Claro. No era ficción o realidad, dijeron no, claro, ficción. No ficción. Ya está. Claro, la pregunta no es... No ficción. Lo por ahí lo tiro desde la ignorancia, ¿no? También, si se quiere. Pero la cuestión del documental, hablando un poco con esto de la ficción, no ficción, realidad, no realidad. El documental en sí tiene que ser realmente, o sea, 100%... ¿cierto lo que se describe en un documental? ¿Se entiende la pregunta? O sea, me echando con esto de lo que es real o lo que no es real. Ya, o sea, te tiro una pregunta. ¿Qué es lo cierto? Y ahí ya bueno, está, ahí tenés otra. Y nos quedamos hasta el próximo miércoles. Mira, yo te doy mi visión del asunto. Yo creo que detrás de toda producción de tipo audiovisual hay un recorte y hay una mano detrás que opera en función de distintos intereses. Esos intereses pueden estar más claros o menos claros, se pueden hacer más o menos explícitos. Puede haber una confluencia de distintos intereses que den lugar a determinado producto, pero eso siempre está. Y yo creo que toda aproximación hacia la realidad, vamos a decirlo entre comillas para no afirmar nada, pero se da siempre desde una óptica particular y hay siempre una mediación de tipo política. Es decir, para mí no hay ningún recorte de la realidad que sea ingenuo. El director podrá querer serlo o podrá querer aparentarlo, pero esa ingenuidad no existe en el sentido de que eso ese producto después genera sus repercusiones y opera políticamente en la realidad. Es decir, tiene su nivel y su grado de incidencia. Y cierro con esto. Lo que decía anteriormente, el concepto de verdad, que no quiere decir que acá que todo sea subjetivo y está todo sujeto a la interpretación de cada uno ni nada por el estilo, sino que la verdad, es decir, esta institución de decirnos, bueno, las cosas son de esta manera, es una construcción política y que para mí está sujeta a fenómenos que son más de tipo social, llamémosle lucha de clase, llamémoslo de lo que sea, pero la verdad es una categoría que está siempre siendo tironeada y siempre sujeta a disputa. Claro, justamente, y también, digamos, no es exclusivo del documental en sí, creo que explica justamente también, es un tipo de operación similar al que ocurre el llamado cine de ficción. Y un poco que es algo que tampoco desconocían estos que mencionábamos anteriormente, estos primeros teóricos, si se quiere, que asentaron, digamos, las bases de lo que sería el documental o pensar el documental en el cine, como por ejemplo Robert Flaherty, hoy lo estaba releyendo, tiene un artículo muy interesante que se llama La función del documental. Es un artículo de 1939, pero ya desde ahí, si bien diferencia al cine documental e intenta sentar las bases de un cine documental pensado por fuera del cine de estudios, no niega tampoco que eso es un proceso de selección por parte del autor. Entonces, para él, digamos, él intentaba registrar esta funcionalidad del documental a partir de cómo el documental representa la vida. Y para él, por ejemplo, el documental tenía que representar la vida de las personas, de los individuos, en un determinado escenario. Y solamente, digamos, era esa. Pero no negaba esta cuestión de que siempre atrás hay un proceso de selección. Desde la luz, desde lo que decide enfocar la cámara, siempre hay un proceso de selección. Sí, pero yo a lo que apuntaba también es que esas decisiones no son meros caprichos individuales, sino que hay fuerzas sociales que operan, digamos, sobre esas decisiones que, como decía anteriormente, pueden ser más o menos conscientes, pero que están ahí, digamos. Están mediadas culturalmente y contextualmente también, porque eso se nota, digamos. Claro, y cumple una función social. Sí, justamente. Lo que se decide mostrar y no mostrar y cómo y demás tiene determinadas repercusiones y nada, y es leído de una u otra manera. Sí, bueno, y ahora podemos hacer un cruce de todo esto y en referencia al periodismo, porque vamos a hablar. Una reflexión de Tata, ¿no? Sí, una reflexión. ¿No, qué? ¿Cómo? ¿De cuándo? No, no, nos no. ¿Nos prometiste alguna suerte de reflexión? No, igual era una reflexión un poco, no del periodismo en particular, sino en general, digamos, cuando uno piensa en documentar, venía con la idea de esto, de documentar la realidad. Cuando una persona se encuentra atravesada por algún personaje o alguna situación que aparece en una ficción, ¿eso ficticio no se transforma en realidad? ¿No es una realidad el hecho cuando ya está mediando a alguien en algo donde se siente identificado o interpelado? Se transforma en real. Yo puedo mostrar a un personaje muy real, muy lindo, que lo entrevisto, que pertenece a un momento histórico, pero me puede parecer una ficción porque no es parte de mi contexto, de mi entorno, de mis valores, de lo que sea. Pero por ahí me encuentro hasta con un personaje ficticio con el cual me encuentro en sensaciones, en situaciones, en lo que sea. Sí, eso totalmente pasa y digo, ahí también reside un poco el poder de la imagen, claro, y el poder de lo audiovisual. Y un poco también es una discusión que surgió de la otra vez con vinieron los chicos de Pulsión, que también lo real es algo digamos en el plano de los sentidos, si se quiere, y en ese sentido sí se lo puede concebir también como algo real, pero me parece que también hay una cuestión de que justamente eso atraviesa, y por eso él decía, me parece, va también en ese sentido, que no son caprichos individuales, sino que justamente detrás de eso estamos mediados culturalmente y ese mensaje es apropiado de otro. No creo que ningún cineasta, aunque hay cineastas que por ahí piensan ingenuamente que su obra solamente es, digamos, lo hacen como una cuestión de realización personal, pero siempre tu obra va a estar apropiada o va a tener diferentes interpretaciones a partir de un otro, y en ese sentido, digamos, atraviesa un poco también esta cuestión de las apropiaciones. No sé si vas por ese sentido la reflexión. Claro, no, salir un poco de las interpretaciones como una cosa ajena siempre, sí, y pasar también a la, cuando la interpretación es apropiación, digamos, cuando, sí, uno se ve atravesado y además ante... Me acuerdo, volviendo a una pequeña anécdota, voy a tratar de ser muy breve, periodísticamente, hablando de las mediaciones. Un grupo, bueno, nuestro querido Barbero, Jesús Martín Barbero, que habla justamente, es el que empieza a tratar esto de las mediaciones, en un momento, dice, él trabajaba con un grupo de investigadores, fueron a ver una película que hacía como meses que estaba en Medellín, muy vista, muy, y además en horarios como un jueves a las 4 de la tarde, reventaba el cine, un horario laboral, el cine igual estaba lleno de gente. Y en eso, ellos van con su equipo de investigadores a ver la película, hace tanto tiempo que estábamos a verla. Cuando la ven, era un culebrón colombiano, infumable, o sea, una mezcla de cosas. Los tipos empezaron a reír. Y en un momento se levantan dos colombianos muy grandotes, y le dicen, si ustedes se siguen riendo, o se callan o se van. Entonces, ante esa vergüenza, ellos empezaron a observar otra cosa, que es la gente. Y cómo la gente sentía emociones por eso. Pero eso no queda ahí, que es, en vez de ver la película, ver al que está mirando la película, sino que ellos vuelven y dicen, vamos a verla de nuevo, y cuando salgamos vamos a entrevistar. Uno de esos de ese equipo entrevistó a una persona y le dice, ¿te gustó la película? Sí, ¿qué es lo que más te gustó de la película? El perrito, le dice. Entonces el grupo me dice, ¿dónde había un perrito? Claro, dice, no, el chabón había visto un perrito en una escena que le hizo recordar a su infancia, que él tenía un perro, donde... Y empezó a explicarle su vida. Entonces dice, ¿cómo a partir del personaje más insignificante que ninguno de nosotros registramos, el tipo nos contó toda su vida? Entonces ahí está el registro de realidad, por ahí... En lo invisible que también aparece, claro, que puede aparecer en lo ficcional o puede aparecer en lo real. A mí me pueden documentar el barrio donde vivo, pero yo veo, ayer tiene un perrito y por ahí me comunica más el perrito del orco, y no el barrio que, mío, pues por ahí a eso iba. Claro. Sí, justamente. Fui, sí, al carajo con la sí. Pero bueno. No, pero vos sabés que me hacías acordar cuando mencionabas lo de esto. Es de una que... gran anécdota la del perrito. Sí, pero... No, la amo. Mencionabas anteriormente que el hecho y el caso hipotético de que por ahí estabas entrevistando a una persona y esa persona te podía resultar profundamente ficticia, pese a tratarse de un trabajo más de índole documental. Me hiciste acordar una James Graham Ballard, que es un escritor de ciencia ficción, escribe como introducción a uno de sus libros, que es Crash, que después, bueno, fue llevado al cine por Cronenberg. Él dice que, reflexionando un poco alrededor de la labor del escritor de ciencia ficción, dice que hoy el mundo está tan basado en mentiras, él dice, literalmente, estamos atravesados por ficciones de todo tipo, constantemente, que la labor del escritor de ciencia ficción ya no es inventar justamente la ciencia ficción, inventar otra cosa, sino directamente inventar la realidad. Porque esto que nos venden como realidad constantemente, dice, es una mentira. Desde las mentiras de los medios de comunicación, desde las campañas de los políticos, desde la publicidad, desde el comercio, etcétera, etcétera. Sí, y justamente viene a colación ahora, sí, con la segunda película de la que queríamos hablar, que tuvimos la ocasión de proyectarla el año pasado. Es una película que se llama Medium Cool. Es una película realizada por Haskell Wexler. un cineasta norteamericano, es una película del año 1969, justamente atraviesa esta cuestión de, digamos, de lo que sucedió durante el proceso de filmación de esta película. Haskell Wexler en varias entrevistas se ha considerado a él mismo como que tiene, digamos, cierta parte de cierta base documental. La película en sí iba a versar sobre otra cuestión, creo que iba a ser sobre un chico que va a la ciudad y se conecta con un zoológico, una cuestión por el estilo, pero al llegar a Chicago, que es donde tiene lugar, digamos, esta película, decide ponerle otro foco a la historia y se termina convirtiendo justamente en la historia de un periodista que trabaja, un camarógrafo, que justamente camarógrafo, digamos, no es un personaje ingenuo ahí, sino que es justamente que hace el registro de las imágenes. Y un poco, digamos, es una película que versa un poco sobre esta cuestión de la ética dentro del periodismo. Eso, digamos, por un lado. Y por otro, digamos, también es como, digamos, este personaje va siendo atravesado por ciertas situaciones, por el registro mismo de su tarea, que lo lleva a replantearse justamente con respecto a su tarea, de decir qué es lo que estamos mostrando. Justamente en esta entrevista Haskell Wexler dice un poco que, digo, acá estamos pensando, digamos, en una época donde justamente la televisión ocupaba un lugar central como medio de comunicación, como un medio de comunicación muy potente. Y justamente él decía que en cuestiones de registrar hechos, como por ejemplo los noticieros, los informativos, todo, digamos, toda esta labor periodística, un poco apuntaba a esta cuestión de espectacularizar, digamos, estos hechos, que realmente, digamos, eso llevaba, digamos, a correr el eje un poco de lo que estaba sucediendo. Eso era, digamos, como la motivación, una de las motivaciones que estuvo para la realización de esta película. Y digo, es una película interesante porque se volvió bastante famosa por el hecho de que estaban registrando una manifestación que hubo en Chicago durante una de las una convención nacional del Partido Demócrata, donde se iba a elegir el próximo candidato a presidente del Partido Demócrata, y donde se sucedieron ciertos disturbios con la policía. En el proceso en el cual, digamos, Wexler y sus equipos estaban filmando, y digamos, en ese mismo registro de lo que sucedió sobre la manifestación, hubo una decisión por parte del director de dejarlo tal cual estaba. Si bien, digamos, esa historia partió, si se quiere, con un eje ficcional, con la historia de este camarógrafo, digamos, cómo iba, digamos, perfilando su labor como periodística. Wexler decide, digamos, dejar esta cuestión de poner las imágenes reales de estas manifestaciones como parte de la decisión del director, y ahí también nuevamente vemos otro cruce, y si se quiere, entre poner, digamos, un registro casi documental dentro de esta ficción. Bueno. Eso más o menos. Quedamos ahí como con puntos suspensivos. Sí. Por lo menos tenemos una segunda parte de fusiones, así que podemos seguir adentrándonos y continuarlo. Tampoco es algo que termina acá, pero también dejamos abierto a la gente del otro lado. Tiene un par de documentales, o si los podemos seguir llamando documentales, porque no sabemos ni idea. Sí. Pero. Ya no nos animamos a afirmar nada de esto. Afirmar nada. Ya estamos, no nos afirmamos ni negamos a esto. Un relativismo, sí. Así, una cosa que no sabemos para dónde vamos a salir, si vamos a salir para. Sí. No importa. Bueno, los invitamos a verlos entonces, estos dos piezas bastante valiosas para empezar a reflexionar un poco acerca de estos límites, si se quiere, que también son impuestos y construidos acerca del documental y la ficción. Y nos vamos yendo con un tema de MC5, ahora que hablamos un poco de ese contexto de manifestación de derechos civiles en Chicago, nos vamos con un poco de MC5. Kick out the jams, motherfucker! I don't Alterdata Paranoide. Androides paranoides. Disidente y disonante. Continuamos en el aire de Androides Paranoides, casi pisando las 10 de la noche, pero falta todavía un tramito más. Y nosotros seguimos con un poco más de música. ¿Qué estamos escuchando, Tata? Venimos con actualidad, venimos con dos banditas bastante recientes, bastante nuevas. Lo que estamos escuchando es Art Deco. Sí. Se llama esta banda, con mucho dejo a Bowie, mucho. El principal. Un personaje también andrógino, sí. que digamos, mucha presencia. Con mucha presencia en el escenario. Una banda nueva y que realmente es difícil sacarle un poco de información, todavía es muy reciente. Tienen tres discos, este es su tercer disco, salió hace días nomás. Estos dos discos que estamos presentando salieron esta semana. Sí. Este de Art Deco, llamado Trespasser. Salió esta semana, muy buenas críticas tiene a su favor. Algunos lo llaman neoglam, ¿no? Sí, te iba a decir, tiene como un dejo, ¿no? De medio glamoroso. Sí. Interesante propuesta. Tiene también mucho tufillo a la Velvet, a esos años 50, ese pop psicodélico de los 50 de la Velvet Underground. La verdad que como propuesta. Interesante prestarle atención, mirarse alguno que otro recital que salen en YouTube. Hay algunos recitales cargados. Está bueno meterse y encarar algún recital de la banda. También sí. Tienen ahí una mezcla, una fusión, si se quiere. Podemos agarrarlo en las fusiones un poco porque tienen también un poco de electrónica, ¿no? Mechado en esta lógica glam. Muy bowiana, bowiana. Sí, es difícil esto de como de catalogarlo, ¿no? Porque es como que desde la presencia, desde la música, desde las intervenciones, digamos, es como no sabes dónde meterlo. ¿Dónde meterlo? Muy buena la data de hoy. Buena la data de hoy. Lo voy a anotar. Deco. Es difícil. Anótelo, señora. Porque algunas letras están en mayúscula, de Art Deco, digamos, la A, la R y la T, ART, acuérdese, cuando uno tiene un accidente laboral, ART, así en mayúscula. No tengo ART. Art. No, soy de las que no tienen. Yo sí, pero nunca me pasó. Art y Eco, Art y Eco con doble C van en mayúscula, la D y el apóstrofe. Van en minúscula, el apóstrofe no va ni en minúscula ni en mayúscula. Pero bueno, Art y Eco, Art Deco, esta bandita haciendo Dark Days en este sentido. Sí. Pero vamos a pegar un vuelquito, nos vamos a poner bien bailables con una banda que tiene sede en Berlín, una banda que nació en el año 2014, que sale a través del sello francés Kitsune. Sacaron su primer disco, un disco homónimo, llamado como la banda se llama Parcels, el disco se llama obviamente Parcels, esta banda berlinesa que la aglutinan algunos o algunas, sí. Algunas dentro de lo que se llama la folktrónica o el indie-trónica, ¿sí? Es esta mezcla entre lo folk y lo indie. Ellos suelen referenciarse más con el electropop y con el disco soul, sí. ¿No? Una vez que siguen siendo fusiones, ¿no? Y una mezcla de nombres de distintos géneros. Durante todo este año vinieron insistiendo con un par de singles. El primero fue Tied Up Right Now, que uh-huh. salió en abril. El segundo fue Be Myself. Y el tercero, que salió en septiembre, fue Lighten Up, parte de su disco homónimo. Ahora, hace días nomás, sacaron el disco Parcels. Sí. Banda interesante, de pinta, uno parece Ringo Starr, es igual. Y los otros parecen también sacados de Zeppelin o de alguna banda cincuentona, sesentona. Vuelve, todo vuelve. Vuelve, pero esa pinta no va con, no es tipo Tame Impala que se visten de psicodélicos, se hacen música psicodélica. Estos flacos son entre medio psicodélicos, medio vitelianos, pero hacen una mezcla más disco, soul, alguno que escuchó en alguna época a Scissor Sister o esas bandas, va por ese camino. Así que los vamos a dejar con un temita. El temita es I Know How Feel, de esta banda Parcels, del disco Parcels. Thank you. Y así vamos palpitando los últimos minutos de Androides Paranoides con esta música de fondo. ¿Qué, qué es, Tata? Estamos escuchando un poco de Miles Davis, ¿no? Pegamos un vuelco tremendo hacia el lado del jazz. Alguien que, sí, fusionó demasiado, ¿no? Y con esto, en esta sección final que siempre, cuando llegamos podemos hacerla, que se llama Influencias, una influencia por ahí de tiempo de antaños, antes de que existiera y que tuviera una y que tuvo una libertad creativa y que hizo lo que se le cantó, sí, fue Miles Davis. Así es. Sí, lo que estamos escuchando es Bitches Brew, que es uno de los discos de justamente este trompetista que hizo lo que quiso y que de alguna manera fue el disco que marcó medio un antes y un después en su vida, digamos. Fue un disco que en el que empezó a incursionar con instrumentos eléctricos y un poco más de estructuras armónicas y armónicas vinculadas a lo que es el rock, ¿no? De alguna manera, como que fue ese disco en el que se dio la posibilidad de jugar un poco más y de innovar un poco más allá en lo que es su carrera musical, y que claramente es uno de los padres de lo que es estas fusiones que un montón de artistas vinieron por detrás y que continuaron un poco con este estilo de música y con estas fusiones que un poco influenciados por el jazz o venidos de digamos de lo que es esta música, digamos, que atraviesa y atravesó, digamos, a un montón de bandas y que de alguna manera nos parecía un poco también importante, relevante, ¿por qué no?, de traerlo como una de las grandes influencias en lo que es la historia de la música, de lo que son las fusiones hoy en día y lo que generó también a lo largo de la historia. A lo largo de la historia también, ¿no? Esa posibilidad que da mucho el jazz detrás. Con ese espíritu improvisador, ¿no? Sí. Es como un arma de doble filo. Sí. O sea, el jazz no puede o no debe terminar siendo una cosa estanca, sí, sino que siempre necesita renovarse por ahí por su propia historia. Y es ahí donde Miles Davis dijo: bueno, hay un montón de música por fuera de lo que siempre hemos hecho. Me abro también a que eso también entre y sea parte de esto y no termine siendo jazz como una celda, claro, donde solo hay cual lo que está de este lado. Sí, un poco la evolución, ¿no? De alguna manera este disco marcó esa evolución del trompetista que de alguna esos manera... riesgos, podríamos haber llamado riesgos a, sí, esta temática, la llamamos fusiones, pero en sí, de una manera u otra, todas las bandas asumieron ese riesgo de animarse un poco más, animarse a incluir otros géneros, otras músicas, algo que por ahí no venía a ser lo predecible, sí, o lo previsible, mejor dicho, uh-huh, que podía llegar a ser. Tal cual. Nos vamos a ir despidiendo de este programa. Vamos a despedirnos con un tema Bauhaus. Nos venía quedando en el tintero. Sí, la venimos arrastrando, pobre. Arrastrando por más que nada con el tema de los sellos discográficos y todo eso, pero Bauhaus también tiene su parte de fusiones, una banda de rock británica. Es por ahí, está a la sombra de The Cure, está a la sombra de Joy Division, pero es tal vez la banda de culto dentro de lo que es la escena gótica, sí, dentro de lo que es ese post-punk, influenciado tanto por el punk originario, como por el glam rock, como por el dub y por el reggae. También hay esas fusiones porque eran la música propia de ese momento de Inglaterra, pero todo con un velo de tristeza, de oscuridad, ¿no? A lo que después luego se llamó el rock gótico. Gótico. Lideradas obviamente por Peter Murphy, su clásico más clásico, que no lo vamos a pasar en este momento, es Bela Lugosi's Dead, un temón, si uno quiere entrar a registrar un poco cuáles son los antecedentes de bandas como Sumo acá, escúchense un disco de Bauhaus entero y van a entender de dónde viene todo. Tarea para el hogar. Tarea para el hogar. También van a encontrar mucho de los Doors, de Floyd, del Kraut, ¿no? De cómo influenció toda la movida alemana en este tipo de música. En discos que hay temas sumamente experimentales. Nos vamos a quedar con uno de sus primeros temas de su primer disco, de In the Flat File, Este tema con el cual nos vamos a despedir es Dark Entries, ¿no? Para seguir en esa. Pasamos del baile de sí, allá sí, arriba. Sí, sí. Ojo, y tampoco no es un tema sumamente bajonero, es un tema llevadero y bastante movidito. Y con esto medio que los dejamos, ¿no? Como para llegar a la noche. Y medio a contramano de esta noche tan hermosa y tan primaveral que estamos viviendo. Lucianita, antes de ir con Bauhaus y cerrar el programa, un gustazo enorme compartir el aire con vos. Un placer, como siempre, como cada miércoles, también agradecer a las manos mágicas de nuestro mariscal de las Perinolas, Juan Chirruts. Entonces, gente, esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 8 de la noche en una nueva edición de Androides Paranoides, que veremos. Pensaremos a ver con qué nos venimos, pero por ahora nos vamos con Bauhaus, Dark Entries. Chau, gente. Of office clerks, and he lays the vices inside.